muchas ganas de verle en directo porque siempre sorprende con sus coreografías y sus puestas en escena. Y le vamos a poder ver el 11 de abril en el Movistar Arena de Madrid y el 12 de abril en el Olympic Arena de Badalona en los 40 Primavera Pop 2025, porque está confirmadísimo con otros muchos y grandes artistas. En los 40. En los 40. Cris Regatero. Puedes seguir consiguiendo tu entrada en los40.com y mientras te voy a poner por aquí dos canciones que me obsesionan desde hace tiempo. Una llega enseguida por aquí, tiene un estribillo fantástico, y otra es esta, se llama That's So True de Gracie Abrams. Go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Never ever ever.

Never planned that one day I'd

las 5, las 4 en Canarias. 40. Todos los éxitos. Los 40. Número 1. ¿Qué pasaría si volvieran esas noches dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos. ¿Qué pasaría si estuvieras? Oficialmente nuevo número uno de los 40, el éxito más importante de nuestro país. Esta semana va para Rauw Alejandro y Bad Bunny con esto que se llama ¿Qué pasaría? Una de las canciones del último disco de Rauw, que se llama Cosa Nuestra, que así también se titula su gira, que va a pasar por nuestro país. Si tienes toda la info de fechas y cómo comprar las entradas, en los40.com. Así comenzamos. El sonido más nuevo en los 40. Y del número uno nos vamos a un grupo que también nos va a acompañar en los 40 Primavera Pop 2025. En las dos fechas, 11 de abril en Madrid y 12 de abril en Badalona, estarán ellos, Bombay, suenan por aquí como candidatos con Festival. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno, el tiempo pasa como una estación. Días de invierno, sé que volverá a salir el sol. Puedes llegar a escribir tu mejor historia. Y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despiertos. Que nadie nos lo cuente, que siga el festival. Ya

Así es como suena el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Aitana. Todavía no sabemos el título ni la fecha, pero sí sabemos cositas como que va a tener un sonido más o menos como esto que acabas de escuchar de segundo intento, un poquito ochentero. Y algo más nos va a adelantar el día 28 de febrero porque sale su documental Metamorfosis. Y sí, hay que estar atentos a cuando Aitana saque el documental, porque ahí parece que también nos va a spoilear una nueva canción que se llama 6 de febrero. Bueno, estaremos todas y todos atentos y mientras nos vamos a ir con una de las grandes bandas actuales del pop, que es Coldplay. Aquí están ellos acompañados de Little Sims, de Burna Boy, de Eliana y sobre todo de Tini, porque esta es la versión con la argentina Tini. Esto se llama We Pray y es absolutamente preciosa. And so we pray. That I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray for Julia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone. Éxitos. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito y aquí me con él a mi lado no me duermo. Yo